Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias estamos en contacto telefónico con Pedro Guasiesco, él es dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de los Trabajadores, es secretario adjunto. Hola Pedro, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. Buen día Pepe, ¿qué tal? Muy bien, bueno Pedro, la idea era consultarlos para tener la mirada de la CTA en estos 40 días de gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de los trabajadores y de la CTA? Bueno, lo vemos con preocupación, ¿no? O sea, un gobierno que su primera medida ha tomado, digo, para los sectores económicos concentrados, ha tomado decisiones a favor y después para el conjunto de los trabajadores ha tenido actitudes más displicentes y que no da respuestas a situaciones en las cuales el propio candidato se había, y ahora presidente, se había comprometido. Eso llena un poco de preocupación. Medio como que nos deja en la situación de que más que... que es cierto que el tema que planteaban del Cambiemos, pero el Cambiemos no para bien, sino para volver para atrás, para volver al 90, ¿no? Ese es el problema que estamos viendo con estas decisiones que se están tomando. Ajá. Pedro, ¿y ustedes tienen alguna estimación de la cantidad de despidos de empleados públicos que ha habido en este tiempo, tanto a nivel del Estado Nacional como en municipios? Bueno, eso está cambiando día a día, pero las estimaciones que tenemos son alrededor de 10.000 despidos como mínimo en el sector público, hasta el momento. ¿10.000? Puede haber que haya una mínima cantidad de funcionarios que fueron nombrados, que tienen contrato, pero no, ya ese número escapa a toda posibilidad de que fueran simplemente cargos políticos. O sea, de alguna manera están tocando gente que estaba cumpliendo una función que tenía que ver con alguna tarea, real, ¿no? ¿Y ustedes creen que con esto el gobierno intenta dar alguna señal hacia el sector privado, hacia los empresarios, más allá de sacarse de encima a estos trabajadores? Y en el sector privado también ha habido algunas situaciones. Hemos habido ahí en Cerámica San Lorenzo una situación de despido. Es como que de alguna manera algún sector patronal que está con hasta ahora venía frenando las situaciones de despido porque tendría algún tipo de problema. Bueno, ahora se siente un poco más más seguro para poder implementar esa medida. O sea, ahora después cuál va a ser el impacto real en estos próximos meses todavía no lo podemos evaluar. Lo que sí está claro es que es como que se sienten con un gobierno, un presidente que va a Davos a decir que va a garantizar a los inversores extranjeros las condiciones. Bueno, eso tiene, porque una cosa es decir, bueno, vamos a garantizar las inversiones extranjeras siempre y cuando respeten la ley argentina, respeten los derechos sociales. Bueno, si lo plantea así, bienvenido a las inversiones. Ahora sí, va a respetar las inversiones y la prioridad es eso, o sea, es como que los derechos que están en la Constitución, o sea, si la prioridad es la propiedad privada y los demás derechos están en un segundo lugar, estamos en un problema, ¿no? Y con respecto al tema de los aumentos de precios que se han registrado desde que asumió el gobierno, incluso antes también, ¿ustedes qué perspectiva tienen con respecto a la paritaria en cuanto a porcentaje de aumento salarial que debería solicitarse o reclamarse? El instituto nuestro cifra, que de alguna manera es un seguimiento de toda esta variable económica, nosotros estamos estimando que la pérdida de poder adquisitivo de la inflación que venía del año pasado, más el escalamiento de precios que hubo entre octubre y noviembre, más el escalamiento que hubo después de la devaluación que se hizo después de asumir el nuevo gobierno, lo estamos calculando que la pérdida del poder adquisitivo está en el orden del 36-37%. O sea, nos faltan ajustar los números, pero el cálculo que se está haciendo es eso, así que no hay ninguna discusión salarial que pueda ir con un planteo menor a ese tema. O sea, nosotros vamos a ser muy responsables y cuidadosos de no pedir números por simplemente como para que salga en un titular de un diario o que sea de alguna manera una proclama declarativa pidiendo porcentajes que son muy interesantes, pero que con la práctica es difícil llevarlo adelante. Pero sí, obviamente vamos a dejar totalmente claro que no vamos a aceptar que haya pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la negociación. Claro, el punto es también que los precios siguen aumentando. Sí, los precios siguen aumentando, sí. Y van a seguir aumentando. O sea, el gobierno está hablando abiertamente de una puesta en realidad de los precios de los servicios, como la electricidad, el gas, o sea que por ahí es necesario hacer todo un ajuste tarifario, pero el efecto que va a provocar en este momento va a ser un incremento en el costo de la vida. Entonces, eso son cosas que por ahí habría que corregir, pero habría que corregirla en un contexto en el cual los trabajadores no pierdan este poder adquisitivo, ¿no? Y fundamentalmente los sectores más postergados. Guasico, le hago la última consulta. ¿Ustedes cómo ven esta idea que esbozó en una entrevista el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en donde señaló que el salario promedio en Argentina está por encima de la media de América Latina y, aunque no lo dijo específicamente, sí dio a entender que hay que buscar más competitividad de las empresas argentinas bajando los salarios? Mire, me suena, así como se acuerda que en algún momento en la década del 90 le decían a alguien que defendía el Estado, la producción nacional, se quedó en el 45. Bueno, el ministro Triaca no se quedó en el 45, está en la segunda revolución industrial. O sea, hoy la competitividad no se da por el ajuste de salario. O sea, la competitividad se da por inversión en los sectores productivos y en los sectores de infraestructura. Y el segundo escalón de productividad tiene que ver con el desarrollo tecnológico. O sea, en el medio estamos viviendo en un mundo globalizado donde todos los días aparecen tecnologías nuevas, cosas nuevas, y el ministro se cree que el país va a ser más competitivo porque los salarios estén controlados. Eso es está en el nivel de, digamos, desconocimiento de la situación de lo que está pasando en el mundo globalizado. Y con respecto a la Argentina, bueno, es pretender algo que va contra la naturaleza. La Argentina, en los momentos que mejor funcionó, fue cuando tuvo los mejores salarios. Y esto vale para la generación del 80, del siglo XIX, que fue en esa etapa que la Argentina tenía los mejores salarios. Y después, con el gobierno de Perón, que fue la segunda etapa donde se volvió a tener mejores salarios, y después con el segundo gobierno de Perón. O sea, en todos los periodos donde la Argentina tuvo buenos salarios en los sectores productivos, sean del campo o sean de la industria, el país funcionó. Cuando fue al revés, el país fue para atrás, porque ahí se piensa en un país como Australia o Nueva Zelanda para 15 o 20 millones de habitantes, no para 40 o 50. Entonces, ahí hay un profundo desconocimiento de la realidad del país, pensándolo bien, digamos, preferible pensar que hay una cierta ignorancia y no pensar, digamos, de que hay un interés claro en afectar a una parte importante de la población. No, porque él además dijo que había dirigentes sindicales que estaban en sintonía con esta idea. A ver, en eso inclusive hay un dirigente sindical que tiene una afinidad muy fuerte con el gobierno actual y que es el sector donde hay la mayor productividad, hay la mayor rentabilidad y donde se tendrían que pagar los mejores salarios. O sea, en la economía argentina, en el lugar donde tendría que estar ganando los mejores salarios, en el sector agrícola, en el complejo agrícola industrial. Si ahí se estuvieran pagando los mejores salarios, entonces la economía funcionaría más correctamente. O sea, nosotros estamos como el mundo al revés. En el lugar donde está la mayor productividad, donde se tiene las mayores ganancias, donde está la mayor rentabilidad, donde está la mayor inversión tecnológica, ahí se pagan los peores salarios. El dueño del campo piensa que como le da la casita al casero y le deja plantar 4 lechugas y tener 2 ovejas, con eso la persona está bien pago. No, esto no es así, esto no funciona el sistema económico así. O sea, si uno quiere de alguna manera tener una sociedad más justa, en los lugares que se puede pagar mejor, hay que pagar mejor. Y después el sector de la economía donde no se puede pagar determinado nivel de salario. Entonces, eso habrá que ir ajustándolo. Pero lamentablemente en nuestro país estamos en una situación que es al revés, y esto después tiene consecuencias. Y también pasa con los productores, porque, a ver, que le paguen 30 centavos el litro de leche o 40 centavos el litro de leche y después en la góndola la leche sale 15 o 16 pesos, bueno, evidentemente hay una distorsión en los precios, porque si al productor le pagan poco, obviamente no le va a poder pagar bien a los sus empleados. O sea que hay una distorsión clara en el sistema de precios y que, bueno, que fundamentalmente se terminan beneficiando un pequeño reducido grupo de grandes empresas y después un sector que vive de la renta del suelo sin tener que trabajar. Pedro Guasico, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Pedro Guasico, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores.